Sobre mi voz, pues tengo recuerdos de ella desde que tengo uso de razón. Creo que mi voz cambió, supongo, por ese desarrollo corporal, ¿no? En mi cuerpo que produce más testosterona que otras hormonas. Pero no recuerdo cómo era la voz antes. Esta voz la tengo tanto tiempo que ya me acostumbré a ella. Y no me gusta tampoco mi voz cuando suena aislada como ahora. Me gusta mucho más cuando suena entre un montón de otras voces.